Bueno, esta canción que el otro día escuchamos parte acá nosotros con Vicente, Coplas del Carretero, nos llevan derechito al entrevistado de esta hora, al que le agradecemos desde ya que nos esté prestando estos minutos, Emiliano Richetto, buen día. Bueno, buenos días, es realmente un placer y un honor que se hayan comunicado conmigo y a toda la audiencia y estar acá, dado también que yo soy un escucha de la radio AM fiel y nada, y muy contento de estar participando y de que ya se han enterado y agradecido desde ya de que le estén dando difusión al trabajo que estamos haciendo con tanto amor y cariño y dedicación. La verdad que es un gusto recibirte y le tenemos que decir a la audiencia, no estamos entrevistando a un nuevo músico, no estamos entrevistando a alguien que está empezando su carrera, sino a alguien que ya tiene una trayectoria muy importante y que a nosotros, no, ¿por dónde nos atrapó? Porque la ignorancia es mucha, ¿no? En estos lares. Nos atrapó porque nos enterábamos a través de un oyente de la ciudad de Minas, Gorgoroso, que José María. Ahí está, José María, nos hablaba de este trabajo de musicalizar poemas de Selmar Richetto, que es tu abuelo, además. Sí, bueno, y la verdad que el tema de la difusión a veces, que hoy en día como nos pasa a muchos de diferentes generaciones y edades, en nuestra vorágine tecnológica nos acerca a muchas cosas y nos brinda muchas cosas, y a veces también al haber tanta carga y sobrecarga de info buena, sí, sí, mala y regular, sí, a veces pasamos por alto o justo no conectamos, en este caso por medio de José María, pero si bien sí, yo hace muchos años que estoy en esto de la música, con el proyecto de hacer mis canciones y musicalizar gráficamente la poesía del pueblo, te hago una reseñita. Sí, claro, hace claro. Unos años, yo soy funcionario, pertenezco a la banda departamental acá y soy el guitarrista de la banda departamental de La Valleja. Mira. A su vez también estuve dando varios años talleres de guitarra en la Casa de la Cultura, clases, y en el marco del Día del Libro, ya hace, no me quiero mentir, pero 4 años más o menos, me invitaron a participar en el marco de... Y yo creí que lo mejor era trabajar un poco más en la poesía de mi abuelo, en el cual lo que hice fue hacer una presentación y una reseña histórica de mi abuelo, recité algunos poemas y fue un punto de partida y musicalicé un par. Y eso quedó ahí con la idea de proyectarlo más adelante, pero también, como vos nombraste, trabajo en diferentes bandas, como La Cápsula, bueno, la más conocida es Chala Madre. En ese entonces estábamos tocando muchísimo, entonces, más los trabajos, bueno, y la diaria de cada uno, un poco se fue relegando, pero sí fui trabajando medio en silencio desde mi casa. Y cuando empezó y se tapó el tema de la pandemia, me encontré con más tiempo, y con más tiempo también de lectura, y empecé a releer poesía de mi abuelo, y claro, bueno, yo también tenía algunas cosas mías, de las cuales hicieron dos en el primer capítulo, que eran, vamos a decir, algún cuento mío, bueno, o poesía, como le quieran llamar. No me gusta decir mucho poesía cuando hablo también al lado de mi abuelo, pero bueno, el tema es que empecé a trabajar en el primer año de la pandemia, o sea, ya estamos cruzando el segundo, en eso, y más firmemente, pasando lápiz y a partitura, bueno, a partes, digamos, y escribiendo y componiendo, y a la postre dije, no, voy a hacer algo, un proyecto, y empezar, y proyectarme, grabar esto en un estudio, y que quede como, y hacer las canciones que uno, o el sonido que uno ha soñado, bueno, todo eso, y empecé a pasarla. O sea, así mismo yo, hace muchos años que estoy, formo parte de un trío que se llama La Gran Smith, en el cual estuvimos trabajando mucho en Montevideo, también y todo, en el cual durante un tiempo hicimos nuestras propias canciones, y a lo último estábamos versionando y laburando con algunos covers, formato Power Trio Eléctrico, junto con Diego Munúa, que es músico también de Chalamare, Rosas Negras, Chole, bueno, entre otros, y Miguel Barreiro también, que era bajista de Rosas Negras, una banda muy muy conocida acá en Minas y también a nivel nacional, y también de otras bandas. Entonces ahí dije, bueno, quiero hacerlo esto, pero no con la consigna de que fuera algo solista mío ni nada, sino con la consigna de banda. Yo soy muy creyente en la unión de las cabezas, y sobre todo cuando tenés músicos al lado de que uno admira y respeta tanto, entonces lo hicimos parte de la banda, y hoy en día ya grabamos y yo estoy trabajando, ya llevamos casi 12 canciones, ya las 6 primeras ya están en todos los portales y todo, y se hizo una simbiosis entre la poesía de mi abuelo y el sonido también de la banda, que era lo que yo quería generar una identidad y algo diferente, algo que fuera único, acorde a lo que mucha gente, por suerte, también del medio, la cual yo admiro, me han felicitado y han encontrado eso, de que encuentran canciones que tienen rock, blues, campo, folclore, y son diferente a todo, y bueno, con influencias de un montón de cosas. Entonces estoy más que contento con todo eso. Sí. Vos hablabas de lo beneficioso que resulta a veces juntarse entre varios músicos, ¿no? Juntar varias cabezas, decías vos, sensibilidades. Sí, claro. También esto de juntar diferentes ritmos, juntar gente que hace cosas que parecen muy distintas, ¿no? Pero también trae grandes beneficios. Sí, yo considero que en realidad a veces uno me gusta, a veces uno tiene un montón de referentes. Uno escucho muchísima música, a veces escucho más menos, a veces toco más menos. Hoy en día estoy tocando todos los días y tiene un beneficio eso, y muy puesto en la composición también, que son cosas de las cuales uno que se aprenden, ¿no? Porque no es que... Y dan mucho trabajo, pero tiene sus frutos cuando lo encarás y después seguís el camino y del estudio y de todo eso, que es lo que vos hablabas un poco, ¿no? Que para que también uno también después mira para atrás y dice, pa, hace tanto que estoy en esto y estoy tan contento porque en diferentes medidas, como decía, o diferentes cosas, porque yo tengo influencias... los estilos que hacemos con Chalamadre, La Cápsula es otra banda que tiene fusión de un montón de cosas, que ya estamos grabando el tercer disco con grandes músicos como Coco García, de La Cápsula, y trabaja en el Congo también, y Pez Martínez, y en realidad eso, a la hora de uno después lo de componer y todo eso, yo como que saco mucho de adentro, y me di cuenta también de que en realidad toda esa experiencia que yo tenía, sobre todo de estudio, de grabar guitarras, de grabar segundas voces, coros, bueno, mucho del vivo, lo volqué en el estudio, y lo que sí, trabajé mucho y sigo trabajando, y la beta mía compositiva. Entonces eso es lo que ha hecho también, y a veces uno no hay que forzarlo, porque uno de repente le lleva de repente años y no, como se dedica a otras partes de la música, porque es tan vasto el rango artístico, ya sea la música o las artes plásticas y todo, tienen muchas aristas, y uno no necesariamente tiene que abarcar todo. Lo que sí considero es que lo que se embarca a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Dentro de los medios que tenga cada persona. Sí, sí. Obviamente que este encuentro que estamos teniendo, estos minutos ahora, no son para hablar de tu abuelo, son para hablar de la obra, bueno, y de este tiempo de volver que ustedes están preparando o están ya en la preproducción, no sé, ahora después nos decís. Pero tengo que contarte que en los años 90 tu abuela llamaba a la radio, era una oyente que llamaba a la radio. Y nos hablaba de Selma Ricchetto. Por eso yo fui una de las personas también que capaz que capaz que porque era muy niño, pero recuerdo con mucho cariño esta radio por eso, porque yo tenía una relación muy apegada a mis abuelos, y a mi abuelo lo disfruté hasta que pude, porque él falleció en el año 98, pero mi abuela, fíjate vos que vivió 103 años, entonces la pude disfrutar muchísimo, y como... Según ella, yo era el abanderado de la parte artística. Claro. Ella tiene, siempre tuvo un amor y un cariño por todos los nietos, pero creo que también que conmigo compartimos y cultivamos mucho esa parte, porque dado que yo fui, vamos a decir, el que se volcó a este lado, entonces recitábamos poesía, leíamos mucho juntos, y bueno, y yo me iba con la guitarra, y bueno, pasar tardes almorzando y escuchando radio, y presencié varias llamadas de ella. Era una persona muy activa en ese sentido, y era, me acuerdo con gracia y con alegría de las veces que llamaba a diferentes radios para charlar o algo de poesía, y también para protestar o bueno, porque los contenidos ya no eran los mismos, o bueno, o la, claro, uno lo ve con una retrospectiva hoy en día, y bueno, básicamente a mí nunca me siempre me pareció bien esas cosas. Está muy bien, sí, claro. Pero, ¿cómo se llamaba tu abuela? Selva. Sí, claro. Selva Rizet. Claro, claro que sí. Bueno, sí. Emiliano, contanos en qué parte, en qué etapa están ustedes con esto de Tiempo de Volver, que es la segunda parte. Claro, te hago un poco la historia. Así cuando... yo armé las canciones, compuse seis canciones, las cuales cuatro eran con poesías de mi abuelo, y una era con una poesía mía, y otra era un tema instrumental con un recitado que yo había hecho en homenaje a mi vieja. Y bueno, y para darle forma a eso, después que lo teníamos bastante ensayado, buscamos... la idea era grabarlo lo mejor posible y hacer un video con las herramientas que hubieran. El proyecto en ese momento, al ser un proyecto también de carácter familiar, tuve el apoyo de mi madrina, o sea, hermana de mi padre, de mi viejo. Entonces el proyecto de la primera parte se grabó en Ciudad Música, en Montevideo, con el ingeniero, y que aprovecho de mandarle un saludo, un crack, Juan Macola, y bueno, se grabaron esas seis canciones, las cuales esas ya están en todos los portales, en Spotify la pueden buscar, con La Gran Smith, Tiempo de Volver, volumen 1, en Apple Music, y después en YouTube, que tenemos nuestro canal, en el cual están las canciones y el video que hicimos, que fue el primero de Coplas del Carretero. A la postre, yo seguí trabajando en diferentes canciones. Hicimos una presentación muy linda, que, digo, también teniendo en cuenta que no hubo casi nada el año pasado, se le hizo un homenaje a mi abuelo en el marco del Día del Vallejino, por parte de la Junta Departamental en el Teatro de la Valleja. Entonces yo me encargué de toda la parte logística, de que no fuera solo un acto protocolar de entregar una placa a la familia y todo. Entonces organicé y hice una presentación de temas instrumentales propios, una presentación acompañando a una actriz que se especializa en también la parte de recitado, de que leyó dos cuentos de mi abuelo, y después presentamos con toda la banda cuatro de las canciones de Tiempo de Volver, volumen 1. Fue algo muy lindo, y en ese interín hicimos un break de un tiempito, ¿no? Y ahora a principio de año, bueno, no sé, en marzo, abril, marzo más que nada, nos pusimos a trabajar de vuelta, yo ya tenía las canciones compuestas, y ahora estoy en el proceso, porque lo grabamos acá en Minas, que hay un estudio muy, pero muy, de muy buen nivel, y nada, ya estamos en el proceso de que yo estoy grabando guitarra, y eso ya grabamos base, y bueno, y ya tenemos seis canciones nuevas, si bien es una continuidad del proyecto, las canciones son como con un tinte un poco más para adelante, hay un par de temas, hay como un boogie medio, pero están cargadas con un power un poquito más arriba, y nada, van a estar muy buenas, creo que le va a gustar a la gente, la recepción de lo que fue el primer la primera parte de esas 6 canciones ha sido muy buena, por suerte, y en estos tiempos que no ha habido tanta cosa, a mí me ha puesto en un lugar, la verdad, que si bien entiendo la problemática y comparto de muchos colegas y todo con respecto a la música y la presencialidad y todo eso, la verdad que no he tenido ni mucho tiempo de pensar en esto realmente o de padecerlo, porque he estado muy abocado a esto y nada, tengo el estudio a una cuadra, así que estoy yendo, mañana voy a seguir grabando guitarras y la verdad que vamos a seguir presentando canciones. En este caso las 6 canciones son de poesía de mi abuelo, y una de las cosas más lindas que yo puedo también disfrutar de este proceso es que ha ido gente, ya estamos coordinando un video y gente que no conoce preguntándome, y claro, 2 de las canciones que vamos a presentar ahora son del primer libro de mi abuelo, Cantos Chicos, el cual el prólogo lo hizo un gran amigo de él, que era Juan José Morosoli. Que le prologó libros. Le prologó libros, claro, Juan José Morosoli. Sí, claro que sí. Y sí, yo es uno de los prólogos más lindos, sí, que he leído en mi vida. Y me encanta, porque una de las cosas que hay gente que se saltea y yo no, son los prólogos. Me gusta disfrutarlos todos. Y ese prólogo es algo fuera de serie, como lo era Morosoli. Y considero también de que el libro es del año 48. Entonces hay gente que me dice, oh, pero no. Y hay uno de los temas que se llama Velorio del Ángel Pobre, otro que es el que hicimos versión Bui, que son coplas, se llama Guitarra de los Pobres. Se ve ya desde el principio la parte social y lo que apuntaba también, que como me han resaltado, y yo siempre lo dije, la temporalidad de la poesía de mi abuelo, de que una poesía que estamos hablando que tiene 70 años, ¿cómo puede estar y está tan vigente, ¿no?, al día de hoy? Y nada, y sigue manifestándose y movilizando a la gente que no la conoce, y a mí mismo también. Es verdad, eso te iba a decir, porque la obra de él es muy vasta, ¿no? ¿A vos qué te atrapó de la poesía de él? Por supuesto que vos venías de un vínculo directo y de sangre, ¿no? También. Sí. Pero, ¿qué es lo que vos tomás principalmente cuando decidís, junto con tus compañeros, hacer Tiempo de Volver? Y a mí siempre me gustó leer, y mi abuelo editó más de 10 libros, entonces, algunos, por ejemplo, hubo algunos que me los dejó mi abuela, que no habían muchas copias, porque de algunos habían muchas copias, de las cuales yo le he regalado a gente que considero y aprecio, que han venido a tocar, con las que he compartido, por ejemplo, Ibarburu, el Chapital, gente que tengo aprecio y todo, cuando han venido a Minas, nos hemos encontrado en alguna ocasión de tocar, desde que hablo los libros, a mí me atrapó de todo, me pasa algo, que en realidad me gusta mucho leer poesía en general, me parece que me moviliza de una forma diferente, pero no creo que sea solo porque sea mi abuelo, yo considero que él era un fuera de serie, sacando lo que era de mi abuelo, porque la poesía transmite y tiene una cosa que te pone en un lugar que, y como tiene también diferentes tintes, como también tuvo un libro de cuentos que se llama Tiempo de Volver, que a raíz de eso en parte también elegimos para nombrar el proyecto así, y me sigue movilizando y sigo redescubriendo cosas hasta hoy en día, y me generó como un vínculo con él muy importante. Tiene una forma, un léxico muy exquisito de riqueza en la forma de escribir, de la cual yo, como decía mi abuela, cuando empecé a leer, que era más chico, tenía que tener el mataburro al lado, o sea, el diccionario, porque muchas palabras. Hoy en día, inclusive, redescubro cosas, y al haberme puesto también en un lugar de trabajar tan profundamente las canciones, generé una simbiosis y al haber conocido a mi abuelo, supongo también, sobre todo en capaz que más que nada en su último libro, que se llamaba Hay que arreglar la casa, que mi abuelo ya estaba veterano y un poco es un libro como de despedida. Yo me acuerdo de haber, no solo en ese, en el libro de la, en dos libros me acuerdo de haber ido siendo niño a Montevideo a recibir y a presentar los libros en la intendencia, en un auditorio. Tengo el entonces yo ese libro sí porque era el hay que arreglar la casa. Yo ya estaba un poquito más grande y es un libro del cual en la primera parte y en esta segunda también tenemos dos canciones, creo que son Viaje y Última Luz, pero hay uno de los temas que más me gusta a mí, que nada, que está en la primera parte, que nada, que es como que sé a qué se refería mi abuelo, a qué hablaba, en qué cosa. Hay una de las canciones que se llama Crezco en Distancia, de las cuales van a salir ahora, que es como que mi abuelo hace una retrospectiva y en una poesía resume lo que para él es el agradecimiento de haber vivido y de rescata y nada, todo lo que vivió, y habla de que no es necesario hacer un inventario de carencias, dice él en el poema, porque yo tengo y tengo, dice, tengo lo que me sigue y aún me aguarda. Qué tengo bueno. El final sereno y me sonríe, tengo aquello que es y fue mi madre, tengo los hijos, tengo la sombra fresca de su amparo. Qué maravilla. Y esto es más o menos el vínculo, inclusive tengo que me dejó mi abuela, que es un tesoro que lo tengo acá, el cual tengo la responsabilidad, que no me pesa, sino que el tiempo ahora no me ha hecho, tengo un libro de tapa dura tallado por un artista que era artista plástico, amigo de él, es un libro bastante grande, todo con poesía inédita de mi abuelo, y yo estoy seleccionando una cosa y haciendo para después hacer algún proyecto y presentarlo a alguna editorial para que se conozca ese material a futuro. Bueno, Emiliano, nosotros te pedimos que nos mantengas al tanto de la información que surja allí en torno a todo esto. ¿Cómo no? Hoy queríamos recibirte, conocer esto que está para salir ahora, esta etapa de Tiempo de Volver. Sí. Felicitarte, claro que sí. Por supuesto, y bueno, que quedamos muy contentos de este. Ahora pienso que es un reencuentro de aquel niño. Yo creo que sí, una continuidad. Qué grandioso. O sea, antes charlaban con mi abuela, en sí. Un momento mi abuelo debe haber estado muy involucrado también, porque mi abuelo era muy. Su poesía fue muy recibida y muy receptiva en Montevideo y en muchos lugares también, pero. Una de las cosas que siempre hablé con mi abuela, me acuerdo, más yo más grande, y bueno, en estos últimos tiempos con mi madrina, es que mi abuelo tenía tantas aristas que porque él era dentista de profesión, fue en su momento productor rural también, y entonces nadie puede decir que haya sido un error porque sería muy, pero mi abuelo no editó los libros por todas las editoriales, después ya sabiendo y averiguando yo en la Facultad de Letras y algunos datos, las editoriales que editaron los libros le ofrecieron, vamos a decir, todo tipo de negocio para poder venderlos los libros, y mi abuelo nunca quiso. Mi abuelo pagaba, ponerle, no sé, 1000 libros o lo que fueran, y los regalaba. Sí. Quizás eso fue también lo que hizo de que no se hiciera tan conocido mi abuelo, porque vamos a decir, si hubiera, pero como él, según decía él, según lo dijo, o tengo entendido, de que él escribía por gusto y vocación y que no era su trabajo, o sea, como él. Y bueno, por eso de repente lo que yo voy es que no se hizo tan conocido a todo nivel, porque los libros no se vendían. Exacto, pero no fue un error, como vos decías, no se puede decir que fue una un decisión, error. Es una forma más de encarar esa y profesión. Y yo ahora nada, estoy en esto de también de que por medio de otro canal y otra forma, es un gozo y una alegría trabajar con esas cosas y que se conozca también mi trabajo y lo que era el trabajo de mi abuelo. Te agradecemos mucho por este tiempo y por el material que nos mandaste y quedamos en contacto para adelante, ¿está? Bueno, muchísimas gracias, un gustazo y estamos en contacto, ni hablar, cuando tengan novedades nos hablamos. Saludos a la banda y a la familia. Bueno, serán dados, gracias. Chao, chao. Y es que a veces se siente el frío de este mar de llaves, que no están ni volverán.